Mil noches te soñé, tenías mis ojos y mi piel, tan linda y especial como tu mamá. Al fin te encontré, al fin yo te abracé, llenaste de ilusión todo mi corazón. Veo crecer y lo grande que estás, ya empiezas a hablarme, dijiste papá, eres mi sol, mi estrella fugaz, hermoso tesoro de Dios. Te cuidaré por siempre, amor, serás la luz en mi existir, la flor más bella del jardín, tú me haces sonreír. De mi corazón, la lucecita que soñé, mi angelito especial, yo te voy a cuidar. Te abracé, llenaste de ilusión todo mi corazón. Te veo crecer y lo grande que estás, ya empiezas a hablarme, dijiste papá, eres mi sol, mi estrella fugaz, hermoso tesoro de Dios. Me cuidaré por siempre. Las flechas del jardín me hace sonreír. Princesa de mi corazón, la lucecita que soñé, mi angelito especial, yo te voy a cuidar. Mili.